Continúan las críticas por el proyecto de ley bases. El debate por el paquete de leyes en el Senado comenzó con diversas complicaciones para La Libertad Avanza. De acuerdo a lo denunciado por legisladores de Unión por la Patria, dos artículos aprobados en la Cámara de Diputados fueron modificados, por lo cual el libertario Martín Menem tuvo que presentar una fe de ratas para corregir lo que definió como un error de tipeo. Entre los artículos que se están debatiendo y cuestionando está el que crea el régimen de incentivo de grandes inversiones. Este capítulo ofrece un marco legal de incentivos impositivos aduaneros y cambiarios, con el objetivo del oficialismo de atraer proyectos de inversión superiores a los 200 millones de dólares. El periodista y economista Alfredo Zayat explicó al aire de FM en Tránsito las modificaciones que traería la aprobación del artículo. Lo cierto es que este régimen otorga privilegios impositivos, cambiarios, aduaneros, del sector externo, con el tema del manejo de los dólares, la cesión de la soberanía jurídica, junto con un blanqueo de capitales amplio y flexible, lo que genera es una situación, la verdad, muy, muy crítica en varios aspectos. Con el blanqueo es que es una guarida fiscal. Segundo es que les da estabilidad fiscal, cambiaria y aduanera por 30 años. Y cualquiera que quiera modificarlo se va a enfrentar con un litigio internacional porque se cede la soberanía jurídica. El régimen preocupa a amplios sectores de la oposición y sus representantes en las provincias, lo cual estuvo expresado durante toda la jornada de ayer en el Senado. En este sentido, en el programa La Patria de las Moscas, Alfredo Zayat se manifestó sobre los riesgos que el RIGI implica. Caen en la trampa de pensar, dice, un régimen de incentivo para las grandes inversiones, qué bueno, van a venir capitales a invertir. Y lo que en realidad tenés que ver es el contenido de ese proyecto. Y la verdad es un proyecto que, la verdad, otros países no lo aplican. No hay una lógica vinculada con el desarrollo, al revés, es de desindustrialización. Y por último, el especialista en economía se refirió a una de las posibles consecuencias de la puesta en funcionamiento del proyecto de ley bases y en particular del régimen de incentivo de grandes inversiones. Lo que se suma es que genera un enclave, está fuera del resto de las normas del país, ¿no? Entonces tienen como sus propias normas, sus propias leyes y con un agravante central que es la explotación de recursos naturales, que es una riqueza social. No es de ellos esa riqueza, es una riqueza de todos los argentinos. Reportó para Farco, Agustín Otero, desde FM en Tránsito, Castelar.